Córdoba. Contacto telefónico. Finalmente lo conseguimos, estamos en contacto ahí con Federico Ochonero, compañero de Patria Grande, que en estos momentos está en Córdoba en esta movilización por la ley de emergencia social. ¿Cómo está, Federico? Hola, muy buenos días. Disculpa, justo estaba hablando en otro lado, gracias. Che, bien, ¿no? Se entiende ahí que debe andar con muchos llamados de muchas radios del país. Y bueno, preguntarte cómo está la movida ahí, cómo fue la convocatoria, qué es lo que está pasando. Bien, acá no estamos convocando, ya estamos cortando al frente del correo en Colón y General Paz. Estamos distintas organizaciones que formamos parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Patria Grande, el Movimiento de la Dignidad, La Poderosa, Levita, el Encuentro de Organizaciones, la Agrupación Marta Juárez, el Movimiento Campesino de Córdoba y entre otros grupos de acá que apoyan, radios cooperativas, compañeros de todos lados, que hoy estamos siendo bastante, seremos alrededor de unos 1.500 compañeros. Y la idea de la convocatoria es un poco presionar, sobre todo el acta acuerdo que se firmó la semana pasada con el ministro de Trabajo, los jefes de bloque de diputados, el ministro de Desarrollo Social, en la cual se avanza con la ley de la emergencia social, que es un proyecto que venimos elaborando de la Confederación desde el año pasado. Uh-huh. Lo que nos convoca es ese eje y también que en Córdoba, tanto la esfera del gobierno provincial como el municipal vienen dejando bastante que desear en la política social y también estamos reclamando en ese plano. Decíamos recién que está bastante agitado Córdoba Capital, desde la marcha de la gorra se vienen dando todo tipo de manifestaciones, de sindicatos, bueno, el martes pasado la manifestación de León por el tema de los comedores, la copa de leche. Sí, la verdad que el municipio y la gestión, la segundo mandato del hijo de Mestre, de Ramoncito, uh-huh. Viene siendo muy, muy grave, digamos, en cuestión de, sobre todo, de gestión y también en lo social, es impresentable. Nosotros movilizamos el 20 de agosto, fuimos también 1.000 compañeros a la explanada de la municipalidad, entramos, tuvimos reuniones todo y mesa de negociaciones, en las cuales no avanza ninguna. Lo que era Secretaría de Desarrollo Social pasó a ser subsecretaría, y después no solo en el plano de lo social, sino también vos andás por los barrios, están completamente abandonados, la basura, las calles, lo hicieron 99 centros de salud, los cuales están todos vacíos. La verdad que una cefalía total en lo que es la ciudad de Córdoba y mucho conflicto. Los vecinos y las vecinas, la verdad que nosotros que caminamos los barrios y las distintas organizaciones que estamos presentes, acá el componente de las organizaciones que te nombré al principio, que estamos dentro de la Confederación, abarcamos casi toda la periferia de la ciudad capital. O sea, estamos presentes como se debe en casi todos los barrios periféricos de la ciudad. Y ahí vemos una realidad que se acrecenta, digamos. Y al mismo tiempo un abandono por parte de la gestión que es preocupante. Así que veremos cómo eso sigue, pero sí hay mucho conflicto. Federico, hay un abandono en lo social, pero no en lo, digamos, policial o hasta podemos decir paramilitar. Digo, está habiendo una militarización de los barrios, tuvo esta amenaza nazi contra los compañeros de la FOB. Digo, también hay una cuestión pesada. Sí, ellos a eso lo contienen con cana, y eso en coordinación con provincia, eso es así desde hace 10 años acá en Córdoba, ¿no? El código de falta, el cambio al código de convivencia y todo eso sigue siendo para la policía un cerrojo en el centro y después vos de afuera para adentro no podés pasar, no podés andar en moto, no podés hacer nada. ¿No? Frente a la movilización, la represión parece que sería la política de Estado tanto a nivel provincial como de la nación. Sí, esa es la receta. Federico, te pregunto también... Sí, decime. No nos atienden y nos cagan a palo, digamos. Vamos, movilizamos, llevamos los reclamos, propuestas, todo a la mesa y nos reciben con policía en la puerta. Frente a esto también estuvimos hablando un poco de la nota del perro Berbisky, hablando bueno, dentro de la ley de emergencia social, de este acuerdo que habrían hecho por no manifestarse, y digo que hay muchos sectores del kirchnerismo y otros sectores que a la vez están corriéndolos por izquierda diciendo que qué hacen negociando con Macri, que como si estuvieran transando. Sí, la verdad que a nosotros nos da gracia hoy eso, después de 12 años de formar parte de una gestión de sus compañeros y compañeras. Y que hoy, cuando nosotros a la ley de emergencia social la peleamos en la calle, y de eso no quedan dudas, digamos, la movilización del 7 de agosto de San Cayetano a Plaza de Mayo, la movilización de hace dos semanas con más de 100.000 compañeros y la otra con más de 200.000 compañeros, puesto en la calle, en coordinación con otros gremios, en coordinación con otras organizaciones que vienen de otras trayectorias políticas. La verdad que a nosotros nos da gracia la crítica, porque no es real. Y el acuerdo es un avance para todo un tercio de que dice la estadística que hay de la población que está en la pobreza. Para nosotros eso es ganar en derecho. Y nosotros esos derechos los ganamos en la calle, y acá nos verá más de 1.000 compañeros en Córdoba parados de vuelta en la calle. Así que para nosotros no hay otro método, digamos. Calle, lucha, unidad de los compañeros y compañeras, y no vamos a entrar en un internismo chiquito que solo hace beneficio para algunas agrupaciones políticas. Así que la verdad, no, hasta te diría que no queremos entrar en ese debate, porque no es sano tampoco para el campo popular debatirnos entre nosotros y contarnos las costillas, sino que debería ser mucho más maduro. Así que bueno. Estamos en eso, Federico. Te agradecemos mucho la comunicación. Un fuerte abrazo a todos los compañeros allá en Córdoba Capital, y la seguimos. Dale, muchísimas gracias. Y cuando quieran, llaman de vuelta. Vamos para allá, vemos. Gracias. Los invitamos ahora el 17 de diciembre, festejamos el aniversario. Si quieren venir, traerse la carpita. Bueno, dale. Estaría bueno. Dale, muchas gracias. Abrazo grande. Chau. Córdoba. Contacto telefónico.